que la humanidad no pereciera. Se abrió la tumba y fuimos redimidos por su sangre. Se abrió la tumba y fueron rotas todas sus cadenas para que seamos libres de la esclavitud. Se abrió la tumba, se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención y tus pecados fueron perdonados. Se abrió la tumba, se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención para que tus pecados sean perdonados. Se abrió la tumba. Querido hermano, si te sientes enfermo, pon tu fe en Cristo. Que el mismo Cristo que al enfermo sanó, resucitó y sigue vivo. Luchó con la muerte y con poder y gloria, Él ha vencido. Por eso grita y canta que en nombre de Cristo somos redimidos. Se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención.